RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM, en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de radionext.com, visitar nuestro blog Librería Sónica, escribirnos por Twitter, arroba Librería Sónica, visitar nuestro Facebook, enviarnos tu correo electrónico a libreriasonica@gmail.com. Y les recordamos que Librería Sónica es una presentación de Homo Sapiens Literatus, un lugar para la literatura. Por ahí va la cosa. Sí. Un lugar de encuentro literario. Un lugar de encuentro literario. Así es, y abrimos el programa de hoy con el tema Wizard, de la legendaria banda Black Sabbath. ¿Y esto por qué? Qué rica esa armónica. Sí, no precisamente porque esté dentro de las efemérides, que a continuación vamos a comentarles, sino porque la recordada banda, en donde por cierto estuvo Ozzy Osbourne, está dentro del soundtrack de la novela que estaremos desmembrando en el día de hoy con un invitado de lujo. Yo diría que más que desmembrando la estaremos degustando. Bueno, yo digo, pero yo lo hice a propósito, porque desmembrando se parece a Black Sabbath. Sí, a ese sonido de esa legendaria banda. ¿Qué te parece si arrancamos con nuestras efemérides? Abrimos el 11 de abril, fecha en la que en el año 1893 nace Fernando Paz Castillo, poeta, crítico, diplomático y educador venezolano. En esta fecha también nace en 1900 el escritor húngaro Sándor Márai. El 12 de abril nace en el año 1539 Inca Garcilaso de la Vega, poeta peruano. También nace en 1823 Alexander Ostrovsky, un dramaturgo ruso. Y en el año 1939 Alan Ayckbourn, escritor británico. Y también nace en 1947 el escritor estadounidense Tom Clancy. 12 de abril, fallece en el año 65 Séneca, filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón. Así es, y fallece en el año 1986 el escritor ruso Valentín Kataev. 13 de abril, en el año 1906 nace el escritor irlandés premio Nobel de Literatura en 1969 Samuel Beckett. También nace en 1928 José Agustín Goytisolo, poeta español de la generación del 50. En 1939, Seamus Heaney, poeta irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1995. Y también nace en 1940 el novelista francés, premio Nobel de Literatura del año 2008, J.M. Le Clézio. También nace, y no voy a decir el año, alguien que si tiene esta misma genética, pues puede ser algún día premio Nobel de Literatura, Jason Maldonado. ¿Y te acordaste? Oye, ¿te imaginas? Bueno. Amén, gracias, su palabra gracias, vaya por delante. Su palabra vaya por delante y bueno, Dios la oiga. ¿Quiénes fallecen también el 13 de abril? En 1695, la poeta francesa Jean de La Fontaine. En 1794, el escritor francés Nicolas Chamfort. Oye, ¿yo dije la poeta francesa? Sí. ¿O es el poeta? El poeta, disculpen. ¿Dónde nos quedamos? Perdón. En que en el año 1912 fallece el escritor japonés Ishikawa Takuboku. Ah, pero está muy bien con el japonés, muy bien. Pasamos al 14 de abril y le comentamos que en esta fecha nacen en 1909 Isabel Arendt, etnomusicóloga y folclorista argentina. Y en el año 1917 Ah, no, me salté uno. En el año 1954 nace Bruce Sterling, escritor estadounidense de ciencia ficción. Fallece en el 14 de abril de 1915 Luis Coloma, escritor y periodista español. En el año 1917, el lingüista polaco, creador del Esperanto, Ludwig Zamenhof. En 1980, también fallece el escritor italiano Gianni Rodari. Y en el año 1986, la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir. Pasamos al 15 de abril, en esta fecha nace en 1452 Leonardo da Vinci. Bueno, ¿qué se puede decir de da Vinci? Muchísimas cosas, un gran artista, extraordinario arquitecto, ingeniero, inventor, en fin. Fallece el 15 de abril de 1938 el escritor peruano César Vallejo. Fallece en 1986 el escritor francés Jean Genet. 16 de abril, nace en el año 1844 Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1921. En 1896 nace el poeta rumano Tristán Tzara. Y en el año 1922, el novelista y poeta británico Kingsley Amis. El 16 de abril fallece en 1972 el premio Nobel de Literatura del año 1968, el novelista japonés Yasunari Kawabata. 17 de abril nace en 1586 el dramaturgo y poeta inglés John Ford. También nace en 1622 el poeta galés Henry Vaughan. Y en el año 1885, la escritora danesa Karen Blixen, cuyo seudónimo y por el cual se hizo famosa es Isaac Dinesen. Así es, fallece el 17 de abril en 1695, Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritora mexicana, la décima musa. Y en el año 1895, el escritor colombiano Jorge Isaac. Y damos cierre a nuestras efemérides comentándoles que en el año 2008 fallece el poeta y político francés Aimé Césaire. Con esto damos fin a las efemérides. El libro, la novela Rosalía de Sebastián de la Nuez lo ganó Miguel Pinto, una cortesía de Alfaguara Editorial, y el número de cédula de Miguel Pinto es 6.909.220. Y voy a aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación. Si ustedes se quedan aquí en Semana Santa, en Caracas, pues planes para Semana Santa, acérquense a la Casa Uslar Pietri, que va a estar abierta durante esta Semana Mayor, y el sábado 23 a las 3 y media de la tarde tendremos una merienda de cuentos con la Rana Encantada, donde usted puede llevar lo que quiera compartir con otra familia. Lleve su mantel, lleve su merienda, y allí compartiremos cuentos para celebrar el Día del Libro y del Idioma, que este año cae el sábado de Gloria, 23 de abril a las 3 y media de la tarde en la Casa Uslar Pietri en la Florida. Sí. ¿Y qué viene ahora, Noguera? Pues viene la lectura correspondiente a nuestras efemérides del día de hoy, y escucharemos en la voz de Jason un fragmento de el texto Thaís, cortesana de Alejandría, de Anatole France. En aquel tiempo, el desierto estaba poblado de anacoretas. En ambas orillas del Nilo, innumerables cabañas, construidas con ramaje y arcilla por los solitarios, se alzaban a cierta distancia, unas de otras, de modo que sus ocupantes vivieran aislados, pero en condiciones de ayudarse mutuamente si hubiese necesidad. Asomaban de trecho en trecho por encima de las cabañas, iglesias coronadas con el signo de la cruz, y a ella se dirigían los monjes los días festivos para asistir a la celebración de los misterios y participar en los sacramentos. También había en la orilla del río casas, donde los cenobitas, recluido cada uno en una estrecha celda, saboreaban mejor la soledad. Momento de Thaís, cortesana de Alejandría, del escritor Anatole France. Acompañado por el nocturno en mi sostenido mayor, opus 9, número 2, de Frédéric Chopin. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y escuchábamos el tema Blue Train de John Coltrane, uno de esos músicos inagotables en el recuerdo de todo aquel que se precie de melómano en el planeta Tierra. Y si hay vida en otros planetas, creo que también. Este tema forma parte del soundtrack del libro que estamos presentándoles después del siguiente tip. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un orgullo tener en nuestros estudios de Librería Sónica a Carl Crispin, quien viene a conversar sobre su más reciente publicación, y nunca se dice la última, la más reciente. Esperemos que no sea la última, porque me gusta mucho leerlo. Además que venimos con ese ritmo de haber leído previamente Con la urbe al cuello, si mal no recuerdo, y ahora vamos a hablar de La advertencia del ciudadano Norton. Bienvenido, Carl. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer inmenso estar aquí en la Librería Sónica con Linzabel y con Jason. Y como decía Jason, bueno, es la segunda vez que vengo, porque la primera vez fue precisamente a conversar sobre con la urbe del cuello hace ya unos 5 años aproximadamente. No, vale, menos. No, fueron hace 3 años. Hace 3 años. Sí, porque tú publicaste más o menos hace como 5, ¿cierto? Sí, exacto. Ok, pero cuando la vez anterior estábamos nosotros recién estrenando el programa, que el programa tiene 3 años y medio. Ah, ok. Y fue por allí más o menos, 3 años. Sí, pero como siempre me fijo en la fecha de publicación de los libros, entonces... No, pero eso es válido. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el ritmo de lectura que uno le imprime, sí, a este oficio de lector, ¿no? Porque son tantas publicaciones, tantos autores buenos de nuestro país. Y bueno, nosotros hacemos lo posible para leerlos y traerlos para nuestros estudios. Tal es el caso de La advertencia del ciudadano Norton, una novela realmente fabulosa que está de más aderezada. Por cierto, lo voy a buscar ahorita en mi oficina, lo digo. La serie de referencias culturales que Carl maneja e imprime ahí en su texto, que van desde la música, y por ello la música que hoy vamos a estar colocando está referida a la novela. Y ese entramado de historias que Carr maneja con mucha soltura. ¿No? ¿Cómo nace esa idea, Carr, de La advertencia del ciudadano Norton? Bueno, tú sabes que uno escribe novelas guiado por alguna obsesión interna. Y buscar temas arbitrariamente no tiene sentido, por lo menos para escritores como yo, que parten de algo, de alguna suerte de voz interna que los... que me está, digamos, guiando hacia algún Exacto. derrotero narrativo. Yo creo que de alguna forma nace, es decir, porque el personaje o uno de los personajes se encuentra atrapado en alguna situación y se encuentra con su némesis, si se quiere, que está en la otra esquina ideológicamente hablando de él. Tal vez en algún momento en Venezuela nos encontramos atrapados en esquinas parecidas entre los venezolanos, lo cual no quiere decir que eso sea perfectamente recomendable, todo lo contrario. Pero de alguna forma el personaje se siente prisionero de lo que su némesis va tratando de empujarlo a hacer. Lo va acorralando. Lo va acorralando. Y se trata fundamentalmente de dos visiones del mundo, dos visiones de la vida, dos visiones de la política, dos visiones muy personales de la vida. Así es. Sí. Y antagónicas, además. Antagónicas, pero que se tocan. Antagónicas, y no quiero yo decir con esto que una sea mejor que la otra. Exactamente. Yo no tomo partido, el narrador probablemente no toma partido, el autor no toma partido, sino que sencillamente los presenta allí como contextualización de un mundo que se agita y que está en una plena contención entre dos propuestas ideológicas que probablemente tengan alguna tercera que definitivamente las sincretice de alguna forma. Y el propio hecho de que estos dos, aunque a través de un diálogo malhadado, a través de un blog, es decir, un diálogo que ellos no quieren, estén conversando, significa que hay alguna posibilidad de entendimiento, aunque sea a través de la contención. Aunque sea forzado, el diálogo existe. El diálogo existe, porque si no se estarían pegando pedradas o palazos, pero están, digamos, discutiendo a través de la palabra y a través de las posibilidades inagotables que la retórica del diálogo genera. Sí, y esa retórica las precisamente, pedradas van con las palabras precisamente. Exactamente, esa retórica precisamente es lo que hace sabrosa la lectura de la advertencia del ciudadano Norton, porque tú quieres saber cómo le va a contestar luego de leer los dimes y diretes de los dos personajes. Bueno, y ahora con qué le va a salir. ¿Cómo lo refuta? ¿Cómo lo refuta? ¿Cómo argumenta su postura cuando le presenta a veces cosas tan sólidas que tú dices, ajá, lo fragó? Dices, no, y sale con una respuesta que tú te quedas boquiabierto. Sí, yo estuve recientemente invitado al círculo de lectura de la Fundación Herrera Luque y una persona que estaba allí, una escritora amiga mía, Gisela Alfonso, decía, un poco leyendo la advertencia del ciudadano Norton, que ella leía el diálogo de Max Moro, que es uno de los personajes, y luego leía el diálogo del Comando Mapuche y le parecía que ambos diálogos eran perfectamente coherentes con la visión del mundo de cada uno de esos personajes y en resumidas cuentas eran absolutamente respetables desde el punto de vista epistemológico o de posición ante la política, la sociedad, político, la vida. Claro. Sí. Yo creo que nosotros no nos podemos en este mundo deshacer de esa suerte de contenido político que nos rodea. Estamos alrededor de la política las 24 horas del día, no solo en Venezuela, sino en el mundo. En el mundo entero. A través de diversos contextos. Lo que para nosotros es una preocupación diaria o puntual, probablemente para un ciudadano europeo es totalmente lo contrario, pero están inmersos en esa especie de mar de los sargazos políticos que influya a todos los habitantes de esta tierra. No, y lo importante es que dentro de la trama de la historia está muy bien plasmado el disenso que plantea este personaje Max Moro, el escritor, y este Comando Mapuche. Porque además, si bien es cierto lo que comentó esta amiga escritora Gisela Alfonso, Gisela Capelín. Ajá, que están perfectamente comprensibles dentro de su mundo. Eso es lo que enriquece, porque precisamente tú escuchas la opinión de uno y tú cuando terminas ese diálogo y pasas al otro, tú dices, oye, Max tiene razón. Y posiblemente cuando terminas de leer lo que le responde el Comando Mapuche, posiblemente tú termines diciendo... En algunas partes también lo dices. En algunas partes tú dices, caramba, también tienes razón. Entonces es precisamente presentar dentro de del mundo ficticio esa posibilidad de, como dije anteriormente, de disenso, ¿no? Que creo que una de las cosas que, en términos pragmáticos y reales, nos falta a nosotros como venezolanos en el mundo real, en el medio político incluso. Sí, yo no quiero aterrizar en ese medio tan complicado. Es muy duro, ahorita, sí. Prefiero quedarme en los terrenos ficticios y de la literatura. Pero en todo caso, la única conclusión que podemos llegar leyendo tanto la postura de Max Moro como del Comando Mapuche, la única conclusión a la que podemos llegar es que no hay conclusión y que toda conclusión es válida. Y que este diálogo además se maneja imbuido dentro de un concepto que para mí, como escritor, es inevitable soslayar, que es el sentido del humor. Es decir, darle a la ironía, a la paradoja, a la relación, digamos, de distancia que supone el humor, es decir, darle una suerte de basamento para que el diálogo fluya con mayor naturalidad, si se quiere. Correcto. O con mayor aceptación o con mayor tolerancia. Yo creo que justamente eso es lo que más enriquece la historia de la advertencia del ciudadano norte. Yo tengo muchísimas preguntas que hacerle a Carpel, pero una de esas la vamos a dar para el próximo corte. Y justamente eso que tú comentas es lo que hace aún más digerible a la lectura el hecho de imprimirle humor. Hay unas partes donde la ironía está muy bien delineada, ese sarcasmo con el cual se tratan estas dos personas que, digamos, son antagónicas desde varios puntos de vista, ¿no? ¿Tú ibas a leer algo de allí? Sí, porque precisamente hablando del sentido del humor y de esa manera de decir las cosas, a la mitad del libro, que es justamente un poquito antes de donde voy, me dio una sonrisa cuando Max está conversando electrónicamente con Mapuche y le dice: hoy estoy de buenas y como pronto llegará Delfina, así se llama esa junguiana adorable, se me ocurre que usted no sabe sino de nuestros y atropellos. Usted no me conoce, Mapuche. Usted no ve al mundo sino desde sus catalejos estropeados. Pero por ahora lo dejo porque la Delfinita va llegando y no voy a desaprovechar ni un momento con ella para seguir con su abollado ping-pong dialéctico ni con su antítesis exponenciales. Pronto sabrá de mí. Por lo pronto, lo conmino a abandonar su refugio cuartelar, su guarida epistemológica, y a fijarse mejor en lo que le rodea, a ver si hace alguna cosa útil de alguna buena vez, amigo mío. Inmensamente inútil. Búsquese un oficio, Max Moro. Y me sonreí muchísimo porque fue una manera, como es el personaje, pues muy elegante y muy humorística de decirle: caballero, a usted para otro lado. Dediques otra cosa. Sí, me encanta esa dialéctica de entre uno y otro, porque la novela se va construyendo sobre precisamente las respuestas que se van dando. Sí. Y de ahí uno sigue apuntando a ese humor y anotándose en la sonrisa cuando baja el título y dice: La advertencia del ciudadano Norton. ¿Cómo llegaste a ese título? Mira, tú sabes que los títulos siempre se ponen de último, ¿no? Hemingway decía que cuando acababa una novela escribía un listado de unos 100 títulos y los iba eliminando hasta que se quedaba con alguno que lo convenciera. Yo también hago eso, no escribo 100, pero voy más o menos pensando a lo largo de la escritura de la novela en cómo eventualmente pueda llamarse. Pero yo no le voy a aclarar al lector por qué se llama La advertencia del ciudadano Norton, porque entonces, es decir, le desbrozaría el camino muy fácilmente, y espero que lo haga por su cuenta. Exactamente. Y antes de ir al corte, le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor, Carl Crispin, La advertencia del ciudadano Norton. Así que en breves minutos, Carl lo va a dedicar a nuestros oyentes para que usted se lo gane enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte, barato. Más básico, masiva. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in. Es Ese tema me recuerda a mi infancia totalmente. A mi papá le encantaba, yo tendría como 10 años cuando ese tema estaba de moda. Lo cantaba originalmente, creo que Donny Osmond. Y esta es una versión de John Paul Jones, Love is in the Air. El amor está en el aire. Un tema de finales de los años 70 y que el autor Carl Crispin incluyó dentro de sus referencias para crear el contexto de su novela La advertencia del ciudadano Norton. ¿Tú sabes qué otra cosa está en el aire? La gripe. La gripe, el H1N1. Hay que cuidarse. Lávese las manos siempre. Déjame agarrar aire. Bueno, aquí traje precisamente una lista, y no es toda. No es toda la lista. De las referencias culturales, pues, que Carla imprime a su novela. Entonces, ¿qué te parece? A ver. Aquí te faltó el Sargento Preston. Por ejemplo, entonces, lee, comienza tú y yo voy con la otra. ¿Qué te parece? Comienza tú. De aquí. Desde Mayo Francés, claro, pero es que antes del Mayo Francés, la primera referencia es la Multiloc. Bueno, pero aunque sea una por ahí, cuña. Comienza por ahí, por pues, favor. Voy con la Multiloc. Ajá, Mayo Francés. Los dos los tenemos, Groucho Marx. Miguel Strogoff. Que me encanta. Me encanta y me llevó inmediatamente a mi adolescencia y mis lecturas de aventura. Además, la referencia hacia el cartero es maravillosa con esa metáfora literaria. Obviamente, el antivirus, Norton. Norton Black Sabbath. Musiula Cavaleritis. Danza y categoría. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Valga la cuña. Woody Allen. El Che. Mascul Smart. Enrique Villamatas. Smith Corona, ¿sabes? Por supuesto, yo no la quise colocar, pero vale. Bueno, la cuña. Pero no Buda. Es una cuña, es una referencia de la cultura pop. Buda. Enrique Villamatas. Ya la dije, Engels. Pol Pot. Jack Kerouac. ¿Estás pensando? La revista mucho, Life, ¿no? Estoy lindo. Tratando de traducir mi letra. Life, New York Times. Michel Montaigne. Silicon Valley. Esopo. Elvis Presley. García Lorca. El Cadillac. Juana la Cubana. Jack Kurak. Mayakovsky. Doctor Zhivago. El Quijote. Henry Miller. Mad Max. Pasternak. Hotel Hilton. El flautista de Hamelin. Joseph Goebbels. Gorky. Holderin. Lenin. Sartre. Paulo Coelho. Paul Auster. Ganímedes. Robespierre. Dostoyevsky. Mafalda. Silvio Rodríguez. Raymond Carver. Deepak Chopra. Y el profesor Girafales. ¿Qué te parece? Bueno, son una de las tantas. Esa, claro, tú tienes otras más, pero es que son muchísimas. Y Orwell, importantísimo. Claro, y todo el tema de la música son una serie de elementos que te causan. Es un divertimento. Te mantienen enganchadísimo. Claro, en el momento en donde sale esa referencia, tú te ríes, te sonríes, recuerdas, en fin. Además, yo confieso y le estaba comentando a Carl precisamente antes de entrar a este corte que hay referencias en que uno está tiene que abrir como en Matrix el archivo del disco duro. Sí. Y buscar, sí, ya va. Esta referencia yo sé que la tengo en algún lado, la voy a buscar. Así me pasó por lo menos con Bendit también, y Daniel el Rojo. Dice, yo sé que yo lo vi en algún lado, yo decía y lo estaba buscando. Fíjate que y no podemos evitar nombrar también a Rainer María Rilke. Rilke también, por eso son todas esas referencias están allí. Y una de las preguntas que yo quería hacerte, Car, era si a Carl Crispin como escritor le sucedió algo parecido a lo que le sucedió a Max Moro. No, evidentemente no. Es decir, afortunadamente. Gracias a Dios. Afortunadamente no. La literatura de alguna forma supera la realidad, le hace parodia a la realidad, crea un universo distinto, es decir, de paráfrasis, si se quiere, de lo que nos rodea, y no es exactamente igual a la realidad, sino es otra dimensión. Ahora, cuando hablábamos anteriormente de esa suerte de diálogo, de ping-pong dialéctico que existe entre los personajes. Yo sí debo reconocer que hace muchísimos años yo leí un maravilloso cuento-ensayo de Woody Allen, dentro de un extraordinario libro que se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Que ahí uno de los cuentos se llama Cómo acabar de una vez por todas con el ajedrez, que se menciona, por cierto, en mi novela La advertencia del ciudadano Norton, en la que hay dos ajedrecistas armenios que están jugando por correspondencia y el uno cree haberle dado jaque mate al otro y viceversa. Es una especie de argumento de soy el ganador y no me doy cuenta que soy el perdedor y así mismo con su contendor. De modo que yo traté de hacer esto en la novela, dos personas que miran el mundo con su catalejo, es decir, de visión diferente, del mundo. Uh-huh. Con su bitácora de viaje muy diferente, que creen que probablemente están en la razón, y probablemente la única razón que tienen es que hay muchas razones en este razonado mundo. ¿Cuánto? Que a mí en particular, en lo personal, me gusta mucho la literatura epistolar. Sí. Y de alguna manera esta novela está sustentada sobre la base de esa epístola, aunque sea electrónica, que favorece este diálogo. Hay mucho de eso en el mundo que vivimos, ¿no? Es decir, cuando se habla de la decadencia de la escritura, yo digo todo lo contrario. Estamos en un siglo donde se ha repotenciado la escritura. Ahora todos escribimos todos los días a través de un BlackBerry, a través del Twitter, a través de un mensaje de correo electrónico, etcétera. Estamos en Facebook, claro. Los blogs, etcétera. Más que nunca la humanidad está escribiendo. Y de alguna forma yo tenía que reflejar esa especie de estadio de escritura colectiva en el cual nos encontramos, es decir, disponiendo de las redes sociales para la comunicación entre los personajes de la novela. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir la novela La Advertencia del Ciudadano Norte? Unos 3 años aproximadamente, probablemente un poco más, unos 3 años y más. ¿Cómo fue ese proceso de relectura y corrección? Eso es una cosa inagotable. Sí. Se dice que uno publica los libros para no volver a hacer correcciones. Y yo soy muy cuidadoso en esto de la escritura, tal vez porque soy un poco puntilloso, un poco perfeccionista en que todo debe quedar perfectamente bien. Y corrijo muchísimo, hasta que finalmente digo, bueno, ya no hay más nada que corregir, que sea el lector ahora quien corrija. Y la editorial en este caso, pregunto, ¿te llama, Carl? ¿Cuándo vas a entregar? No, porque yo llevé ya el producto final listo a la editorial, y entonces ellos decidieron inmediatamente publicarla. Okay, oye, que bueno, no pasó por otras lecturas, sino ya estaba listo. Bueno, las editoriales siempre tienen sus lectores, pero no hubo necesidad de una edición mayor, ni mucho menos. Otra de las cosas que me gustó de La Advertencia del Ciudadano Norton es esa historia paralela que está allí, que evidentemente se empalma con la vida de uno de los personajes, de Max Moro. Y es este personaje delicioso, creo que es Delfina el nombre. Delfina. Uh-huh. Delfina. Y yo siempre me pregunto, caramba, ¿existirán personas así? Yo supongo que sí, porque además una junguiana espectacular, con unas dotes tanto físicas como internas, mentales, espirituales, extraordinarias. Basta salir a la calle para encontrársela. A muchas delfinas. Pero más allá de eso. Yo quería construir dos personajes que se encuentran a través de un hilo narrativo conductual. Es decir, mientras Max Moro va perdiendo de alguna forma su identidad, es decir, porque un robo de una creación forma parte de un desarraigo, intelectualmente hablando o creativamente hablando, forma parte de una pérdida de algo muy preciado para el escritor. Y mientras ese proceso de desalojo o de pérdida de identidad opera en Max Moro, en Delfina, es decir, opera en términos contrarios, porque ella viene a la ciudad de Caracas a recobrar parte de su identidad a través del encuentro con un personaje ido de su familia. Sí, hechos históricos incluso. Sí. De modo que se produce un encuentro en las líneas narrativas donde mientras un personaje viene en bajada perdiendo su identidad, otro viene en ascenso obteniendo la explicación de parte de sí misma. Evidentemente sabemos que esto es una novela absolutamente de ficción, y Max Moro es un escritor, es un personaje de ficción. Ahora bien, ¿consideras tú, Carl Crispin, que hay algo de Max Moro en ti? ¿Con qué te identificas tú? No, yo no me identifico con Max Moro. En y absoluto. Creo que los escritores, hay una especie de diversidad, digamos, de lo que significan las personalidades del escritor. Existe el autor, existe el yo personal y existe algo que es el narrador. Y que en el último capítulo de este libro se le hace homenaje al narrador. Es decir, el narrador como un ser vinculado al autor, pero independiente. Pero independiente. Y que es el que verdaderamente pergeña la escritura. Es decir, en algún momento cuando el narrador entra en una fase de su yo distinta a la que normalmente tiene en el día a día. Evidentemente siempre hay cosas de uno en toda escritura. Toda escritura lleva las huellas dactilares de su autor, pero eso es irrelevante en tanto y en cuanto se convierten en literatura, ya comienzan a participar de un mundo, es decir, que parodia y que supera la realidad. Así es, vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor Carl Crispin la advertencia del ciudadano Norton. Si usted no tiene suerte en ganárselo a través de la mensajería de texto, por lo menos a mí me consta, está en todas las librerías, es así, ¿verdad? Absolutamente, sí. Así que usted no se la gana, bueno, usted va y se hace una, porque además los precios son realmente asequibles. ¿Qué debe hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre. Quería tenerte en carne viva. Sí. Así es, bueno, como y la canción. Y ese es el tema que está sonando, Rafael, en carne viva. Que por cierto, Rafael viene o vino a dar un concierto. Sí, señor, está por venir. Así es, así es. Oye, ¿tú sabes que una mis de las tías están felices de escuchar a Rafael? No, que venga. Yo me reía tanto cuando lo escuchaba, sino cuando lo veía. Porque él es un histrión perfecto, él lo enfocaba en la cámara. Totalmente. ¿Verdad? Y él articulaba. Y él sabe su juego de cámaras. Un juego de cámaras, miraba, ponía aquella cara sensual, atrevida, y se giraba. Yo me reía muchísimo, pero era por su performance. Exacto. Artístico, ¿no? A mis tías les encantaban, lo escuchaban y se les derretían las medias. Y eso forma parte del soundtrack de la novela. Música y poesía en Librería Sónica. Y como hoy hemos estado conversando sobre la advertencia del ciudadano Norton, para nosotros es un gusto y un lujo que nos vamos a dar, escuchando en la propia voz del autor, algún segmento que tú prefieras y gustes. No, más o menos largo puede ser. Voy a leer que lo escogió Alvinson Linares para la presentación que se hizo de este libro. Escuchémoslo. Dice lo siguiente: lo que nos salva para no suicidarnos colectivamente como si perteneciéramos a una secta religiosa, como la de los locos guyaneses que se despidieron de este mundillo en colectivo, lo que nos rescata para siempre son sencillamente estas hembras bulliciosas que patean la calle a todo meter de lo que aún sobrevive de mi ciudad. La verdad es que eso nos salva casi en todo el mundo, pero en mi tierra, como uno es gallo en su patio, pues se te hace más llevadera la empresa. Aquí cualquiera puede estar sometido al escarnio de una caja de tafil, a la necesidad de cargar alforjas llenas de Prozac y Lexotanil, y se te presenta una de estas mamis con el ombliguito al aire, una Gaby Espino con los glúteos confeccionados en el paraíso, con los pechos diseñados que ni la escudería Ferrari haría algo tan eficiente, y sencillamente sales disparado, renegando de tu ataque de desencuentro con la vida, para que mis supertetas te diga papito. Y aquí se te descalabran todas tus orquestadas y sesudas teorías que desacreditan la comarca subdesarrollada donde habitas, para sentirte Tarzán tirándote en liana, para recoger a la del fundillito azucarado y no dejarla escapar nunca. Bueno, eso es parte de la novela La advertencia del ciudadano Norton, que estamos obsequiando en el día de hoy. Y esa estupenda lectura que nos regaló Carl Crispin estuvo acompañada evidentemente por parte del soundtrack de la propia novela. De fondo estaban escuchando el Impromptu Opus 142 número 3 en, a ver si recuerdo, en si bemol mayor de Schubert. ¿Qué te pareció esa combinación? Sí, ¿verdad? Y bueno, y ecléctica como la novela. Claro, porque hemos estado conversando de la novela y justamente la música le da un matiz, un cariz irreverente, ecléctico, porque te puedes conseguir de todo tipo de música. Abrimos además el programa que, escuchando Black Sabbath. Además que yo creo que todos los venezolanos somos un poco así. Sí, claro, no, por nuestra influencia. No me atrevo a decir los caribeños, pero sí los venezolanos, que tenemos un espectro muy amplio de gustos musicales que abarcan desde el melodrama rafaeliano. Claro, para hasta para la dureza de Black Sabbath. Absolutamente. Así es. Y el eclecticismo yo creo que es la posición más interesante de todas. Es como estar en el centro de la política, ¿no? Disfrutas de todo. Viendo panópticamente hacia todas direcciones. Hacia todas partes. Tú comentabas en el corte anterior que no querías dar más detalles de la novela, evidentemente, para que estos oyentes anónimos que están día a día, todos los domingos escuchándonos, no se motiven a la lectura. Pero si nosotros te preguntáramos, danos un breve resumen para estimular al lector de qué va la advertencia del ciudadano Norton. ¿Cuál sería esa breve sinopsis? La advertencia del ciudadano Norton es la historia de un escritor a quien le roban una novela por internet. Se la roba un antiglobalizador que comienza a chantajearlo a través de un blog y a tener una suerte de diálogo imposible a través de un blog. En la medida en que esto sucede, el escritor se consigue con alguien que puede ser de alguna utilidad para la redención de su vida y que viene a buscar parte de su identidad perdida en Caracas. Qué bien, bueno, ese es el mejor resumen que ustedes pueden escuchar de qué va la novela para que ustedes se la ganen el día de hoy enviando su mensaje de texto. Claro, mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar la advertencia del ciudadano Norton, además autografiado. Envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, ¿verdad, Elizabeth? Y es barato además. Absolutamente, un bolívar fuerte, más básico, masiva, nada más. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, Carl. Yo quería preguntarle a Carl algo que no, tiene que ver usted con la primero, novela, primero que me llama mucho la atención y que estábamos hablando precisamente de la música. Cuando vas escribiendo el sonido de la música, ¿cómo aparece en ti como escritor para después plasmarse en la novela? ¿O te acompañas de alguna música que después, sin darte cuenta, apareció en las palabras? No, yo nunca he podido escribir con música. Es una cosa curiosa. Yo soy un melómano a tiempo completo, pero nunca he podido escribir con música porque eso de alguna forma altera el ritmo y la fluidez y la propia música que significa de alguna forma la escritura. Y cuando llega alguna música, algún sonido musical o alguna referencia, es porque el propio personaje la tiene y yo se la descubro de alguna forma. Qué bueno. Interesantísimo eso. ¿Qué estás leyendo en este momento, Carl? ¿Qué nos recomiendas leer? Estoy leyendo un libro maravilloso que se llama El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Es las memorias de un europeo, digamos, del imperio austrohúngaro del siglo XIX y XX, que ve desmoronarse todo ese esquema de seguridad que atestigua en su tiempo. El mundo de ayer. El mundo de ayer, de Stefan Zweig. ¿Alguna otra recomendación? Acabo de terminar de leer una maravillosa novela que es La elegancia del erizo de Muriel Barberi. Oye, te acompaño en eso. Extraordinario, es realmente, ¿verdad? Una novela que uno toma, es decir, y no se la puede soltar hasta que se la termine, pero en el buen sentido de la palabra, porque además no es una novela fácil, es una novela llena de muchísimas referencias. Fundamentalmente filosóficas. Eso es lo que lo hace más agradable. Además que ese personaje también delineado por la autora, esta niña de 12 años, Paloma, sí, que tiene esa dialéctica con una conserje que está camuflada tras ese oficio noble de ser conserje, pero que es una mente brillante, ¿no? Exacto. Además que se consigue en un momento de la historia estupendo gracias a un otro personaje muy rico, ¿no? Este señor japonés, creo que. Exactamente. Ahí se juega mucho con la impostura, ¿no? En esa, sí, en esa novela, que es toda una metáfora borgiana. Y que además yo también tengo en la novela La advertencia del ciudadano Norton, es decir, hay juego de impostura también. Así es. Una novela extraordinaria, que justamente igual la terminé de leer hace un par de semanas. Igual la reseñé en el blog. Y el final es, bueno, más que cautivador. Evidentemente no pienso decirlo para que usted se motive. Así, bueno, busque La advertencia del ciudadano Norton. Pero aquí está en esta... Ajá. De cualquier forma, independientemente de que a uno le digan de qué van los libros, es decir, la lectura es un oficio tan gratificante que independientemente de que te digan qué es lo que ha pasado, ha sucedido. El descubrir cómo ha sucedido es lo que le da precisamente esa especie de placer intransferible que es la propia lectura. Así. Y que el lector va armando sus propias conjeturas a medida que va avanzando en las páginas del libro, sea el formato que sea la lectura, a medida que tú vas avanzando en la historia, como lector vas haciendo tus propias, uniendo tus cabos sueltos y dices, lo sabía, qué rico es. O, wow, me sorprendieron. Y es por eso que también uno relee. Italo Calvino decía, desconfíen de quienes no releen. Uno relee sabiendo exactamente qué pasó, cómo pasó, pero quiere volver a esa especie de combinación mágica, si se quiere, que tiene la literatura de cómo sucedieron las cosas y es volverlo a escuchar. Sí, y experimentar, a revivir. Yo me voy a tomar atrevimiento, ya que Carr leyó y sugiere leer La elegancia del erizo, yo te sugiero, si no es que ya lo leíste, su novela anterior, que es Rapsodia Gourmet, que es extraordinaria. Es más breve aún, pero va de un personaje que está incluso dentro de La elegancia del erizo, que es Pierre Artens, que es un crítico gastronómico. Y bueno, es fantástico el libro. Yo creo que la ventaja que tienen los grandes escritores y lo que los diferencia de los restantes escritores es que uno suele leerse la obra completa de los grandes escritores. Es decir, yo no conocía esta novela que me estás mencionando, en Muriel Barberí, evidentemente la voy a buscar porque quiero leerme todo lo que ella haya publicado. Fantástico. Eso me sucedió alguna vez con Álvaro Mutis. Yo nunca había leído a Álvaro Mutis, decía, es un escritor más latinoamericano que no he leído. Y cuando estuvo en mis manos y Ilona llega con La lluvia, no lo solté hasta terminarlo y al día siguiente me compré toda la obra de Mutis y me hice amigo de Macrol el Gaviero para el resto de mi vida. Un fans, pues. Sí. Cuando estuviste aquí hace más de 3 años, que estábamos presentando Con la urbe al cuello, te preguntamos, recuerdo perfectamente, ¿cuál es el próximo trabajo? Estoy en eso. Y ese estoy en eso está aquí hoy, La advertencia del ciudadano norte. Ahora la misma pregunta. ¿Qué más viene de Carr Crispin? Bueno, yo te contesté en aquella oportunidad, estoy en eso y no te aclaré de qué se trataba. No, claro que no. Esta vez tampoco te lo voy a aclarar, pero no porque sea supersticioso ni mucho menos, sino que no me gusta hablar de lo que no ha sido completado. Pero evidentemente estoy trabajando en una próxima novela. Sí. Es que el día que deje de escribir o que deje de seguir construyendo historias, pues será el día que me vayan a visitar al cementerio. Bueno, Carr, nuestro agradecimiento. Un agradecimiento a ustedes, a Jason, Linsabel. Es un inmensísimo placer estar aquí. Ojalá me puedan invitar también próximamente, cosa que significa que ya tendré algo ya publicado nuevamente. Así es, ¿no? Y para así nosotros será. También, que así sea. Pues para nosotros es un gusto compartir siempre con Carr. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y como es costumbre, Noguera, nos despedimos con la frase del día. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Jean de la Fontaine. ¿Quién está en la dirección general de la estación? Jaime Nestares. ¿Quién es Claudia Campero? La gerente de producción. ¿Quién es el señor Javier Pereira? El gerente de información y opinión. ¿Quién controla la consola o consola, como dicen ahora? Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con el tema que seguramente más de uno bailó y cantó en su momento. Hoy tuvimos un programa estupendo, acompañado con una selección de música súper ecléctica. Que forma parte del soundtrack no de La advertencia del claro, ciudadano norte. Y esto no puede ser la excepción. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.